que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Antes que nada y primero que todo, Tabasco nos necesita urgentemente, amigos radioescuchas. De verdad que la situación allá en Tabasco está del nabo. Es urgente que nos pongamos a trabajar a favor de nuestros compatriotas, aunque me oiga medio salinista. Vale gorro, ahorita en este momento todos somos mexicanos ahorita y nos debemos ahorita al sureste mexicano. Grupo ASIR tiene abiertas las puertas aquí a su centro de acopio, aquí en la calle San Miguel 117, colonia, bueno, sí, en la colonia La Salud, para que traiga usted los víveres enlatados, alimento en polvo, sobre todo leche para los pequeñines, pañales, toallas sanitarias, cobijas, ropa que esté en buen estado, zapatos, de preferencia zapatos tenis, también herramientas, picos, palas. Necesitamos de verdad del apoyo de todos los mexicanos para echarle la mano a nuestros amigos de allá de Tabasco, porque de verdad, como en pocas ocasiones se ha visto que definitivamente allá la situación ha rebasado a todas las autoridades. Y huelga decirlo también, ahora sí que los tabasqueños están pagando los platos rotos de tanto mendigo gobierno que no les ha servido para maldita la cosa, pero bueno, ahorita eso es secundario o incluso terciario. Urge que usted apoye a los hermanos de allá de Tabasco. ¡Esto se llama Ya no hay respeto! Los teléfonos en el estudio, déjenme los alcanzo. Ay, Dios mío. Es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Llámenos. ¿A quién cree usted que tenemos invitado el día de hoy? Totodochón. Tenemos al mero mero petatero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Preséntese usted, porque aquí tenemos la costumbre de ser irrespetuosos. Así que, nombre y cargo. Profesor Heriberto Gallego Serna, secretario general de la sección 1 del CENTE. ¡Ay! Ahí tiene usted al mero mero de este negocio de lo que es la educación, por lo menos en lo que respecta a la cuestión sindical. Y tenemos buti de preguntas que tenemos. Pero primero que nada, déjeme decirle también, y hay que destacarlo, y hay que honrar a quien honor merece. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también está instaurado como centro de acopio. Adelante, díganos. Así es, invitamos a todos los trabajadores de la educación principalmente y desde luego a toda la ciudadanía en general, uh-huh, para que también nos apoyen y nos ayuden a apoyar a nuestros compañeros de Tabasco. Hay más de 10,000 trabajadores de la educación damnificados en Tabasco. 10,000 maestros. 10,000 maestros han perdido todas sus pertenencias. Ajá. De ahí pues que la organización sindical, con ese espíritu de solidaridad que la caracteriza, es que estamos llevando a cabo este acopio de todas las agua, ropa, alimentos enlatados, todo lo que puedan, útiles escolares, etcétera. Horas también. No, así que no, pues ahí las tenemos nosotros. Las horas, horas, necesitamos horas. Y desde luego que tenemos un centro de acopio en cada uno de los municipios, que son las propias oficinas sindicales del CENTE, y ajá, uno más aquí en la capital, ahí en el edificio sindical. De ahí pues que están muy cerca de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores de la educación, y desde luego les pedimos de manera muy humilde y muy respetuosa su apoyo para colaborar pues con el apoyo de nuestros compañeros de trabajo. También ahí en el sindicato, obviamente, el que está ahí enfrente del Instituto de Educación. Desde luego, aquí en la capital, ahí en la sección sindical. Ok, correcto. Y en todas las oficinas sindicales de cada uno de los municipios. Correcto. A ver, hay una llamada al aire. Bueno. Bueno, aquí estoy. A sus órganos. No, yo soy machín todavía. Señor Zamorano. Yo hubiera dicho que sí. A ver, díganos, a sus órdenes. Oiga, mire, don, acabo de escuchar que dijo, todos somos mexicanos ahorita. Pero yo creo que somos mexicanos siempre, ¿no? Sin duda alguna. Nada más eso, porque ahorita tiene la definición de ahorita. Ajá. Bueno, latina, ¿no? Ya me va a regañar, hombre. No, nada más le pregunto. No, está bien, lo que pasa es que obviamente... Mire, ahorita, según ahí dice el diccionario, es lo que transcurre en la hora siguiente a lo que usted dice. Por decir, ahorita ajá. Voy... Checa tu Wikipedia. Para llegar. ¿Está bien? Correcto. O sea, ahorita son 60 minutitos o algo así, señor Zambrano. Ahorita voy, quiere decir de ahorita, y tengo 60 minutos para hacer lo que dije. Bueno, nos quedan 50 minutitos aquí con el líder pues sindical, le agradecemos su llamada. Menos la publicidad. Menos la publicidad y las tonterías de Toño, nos queda muy poquito tiempo. Muchas gracias, señor Zambrano. Adiós. Bueno, qué bueno, la verdad, qué bueno que los maestros se están poniendo solidarios, pero también no es para menos, ¿eh? No esperábamos que también las organizaciones sindicales, sobre todo una de las organizaciones sindicales más poderosas de Latinoamérica, se fuera a ser la remilgosa, ¿verdad? Sigue siendo la más poderosa. Desde luego, en cuanto al número y en cuanto a la calidad de sus integrantes. Presencia. Ah. También, desde luego, estamos en todas y cada una de las comunidades la más pequeñita que pueda haber. Pero... Y fuerza. Pues se ha demostrado permanentemente. Bueno, oiga, una pregunta. Ya, no, pero no me mire así como que me mire así como medio con sospecha, así como que este mendigo que me iba a preguntar. No, pues sí, vamos a hacer unas preguntas muy cachondonas y sabrosas e interesantes. Hasta donde yo sé, ahorita el sindicato está inmerso en una serie de movilizaciones. ¿Cuándo no se mueve el sindicato de maestros? Pero para la cuestión de la obtención de recursos por parte del gobierno federal, pues para mejorar las instalaciones o el sistema educativo. Y se supone que cada estado se estaría movilizando en ese sentido, o por lo menos cada sindicato en cada estado. Pero aquí en Aguascalientes no ha pasado. Cada sección. Cada sección. O sea, bueno, la sección 1, ¿por qué no se ha movido como en otros estados? Bueno, efectivamente hay una, y se le llama así, movilización social para garantizar una educación de calidad a todos los mexicanos. Y precisamente va encaminado a efecto de conseguir más recursos presupuestales para que se inviertan en educación. Ajá. La característica principal de la sección 1 del CENTE ha sido la institucionalidad respecto a los órganos de gobierno que nos rigen aquí en el estado. Y en ese sentido hemos sido pues respetuosos de las formas. Y desde luego que estamos platicando, hemos platicado con los compañeros diputados, con algunos compañeros diputados que están por terminar. Y digo compañeros porque son trabajadores de la educación. Y desde luego, ¿cómo se llama? Francisco Díaz, etcétera. Ajá. Y también hemos tenido ya algunas pláticas con los compañeros que van a entrar, el profesor Jorge Ortiz, el maestro Francisco de San Pancho, la diputada electa Nora Rubalcaba, el profesor Juan Gaitán. O sea, de todos los partidos políticos, siempre y cuando sean trabajadores de la educación, también hemos platicado con ellos para que le abonen precisamente a este tipo de actividades. O sea, en resumen, ¿se están ustedes esperando a que entre la nueva diputación? Desde luego, y a que el gobernador hubiera entregado el paquete, lo acaba de entregar la semana pasada, y a partir de ahí valoraremos qué incrementos está teniéndose. No lo he tenido todavía en mis manos, seguramente en unos dos días lo tenemos ya analizando. ¿Y qué Paquito Díaz no les ha hecho gordo el caldo pues para ese asunto? Desde luego, él es nuestro compañero. No. Pero pues ya va de salida. Bueno, y no ha sido uno de los diputados más destacados, hay que decirlo. Pero bueno, eso lo digo yo, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor ha sido brillante. A lo mejor es como el Camay, ¿no? Que tiene la belleza escondida, que dijo ayer nuestro invitado. Puede ser, ¿verdad? Desde luego que nos está apoyando en lo que ahorita va, pero la discusión del paquete económico va a ser con la legislatura que va a entrar el próximo 15 de noviembre. Ok. ¿Y cuántos maestros o cuántos trabajadores de la educación van a entrar con ustedes ahora en la diputación? O bueno, en el Congreso del Estado. Ahora son este como 15 de seis. ¿Seis? Siete. Son tres del PRI, es uno del Verde, uno del PRD y una del PAN. Seis, creo que son seis diputados. Eso es que el propio sindicato se ha pluralizado, ¿no? Ya no es la hegemonía ahí tricolor. Desde luego, desde muchos luego. Años. Hasta 1992, efectivamente pertenecía al PRI. 1992, en esa reforma estatutaria, queda totalmente abierta. Así es, a que cada uno de los trabajadores milite en el partido que más le convenga. Eso no le quitó fuerza, desde luego. No, de ninguna manera. El CENTE es plural de a de veras. Bueno, y también hay que acotar, diría, cualquier boletín barato de cualquier dependencia gubernamental. Acotó que hay un presidente municipal que ahora sí que es panalero, en vez de decir panadero, que casi, que no es lo mismo, pero es igual. El de Pabellón, ¿verdad? El Cascarín es también directamente de ahí del panal. Menciónelo por su nombre, porque el maestro a lo mejor pues no sabe quién es Cascarín. Pues que no, yo siempre lo he conocido como el Cascarín. ¡Saludos, Cascarín! Pero bueno, o sea, ya ahora sí que el sindicato con sus ahora sí que con su apéndice político. No, de ninguna manera. Es un partido más en el cual militan también maestros, como en el PRI, sí. Seguramente la mayoría de maestros en Aguascalientes siguen en el PRI. Siguen en el PRI. Pero igual en el PRD, sí. Otro número considerable, igual en el Verde, igual en todos los partidos, igual en Nueva Alianza. Ajá. O sea, ¿por qué uno más no? Pues o sea, sí. ¿Por qué en todos sí y en ese no? Yo sé, pero a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, el partido que creó doña El Baster Gordillo, pues obviamente que ahí es donde está toda la, ha cargado la fuerza de los maestros, y no nos hagamos, hombre. Influyentes al menos, ¿no? ¿Eh? De los maestros influyentes, así como que de la que pesan, infantería. No, la bola no creo que tenga mucho que ver, pero bueno, pues por lo menos ahí en el panal ya, por lo menos aquí en Aguascalientes ya tienen una cerecita, que es precisamente la presidencia municipal de Pabellón de Arteaga. ¿O me equivoco? Bueno, no soy presidente de ese partido, pero conozco quienes ganaron en cada uno de los municipios. Sí, soy militante de Nueva Alianza, desde luego. Ya, pues ya lleva. Lo he dicho una y mil veces, sí. Se quedó atrás todo esto vergonzante y todo el rollo de andarle sacando la vuelta a las cosas. No, digo, somos muy respetuosos con todos y cada uno de los compañeros que integran este glorioso sindicato. Pero en ese mismo sentido, Heriberto Gallego Serna también tiene derecho de militar en algún partido. Ah, no, claro. Y en ese sentido también, como doy libertad, también exijo que nos la den a mí y a mis compañeros del comité seccional, de los comités delegacionales, coordinadores, supervisores, etcétera. Todos tenemos la libertad de militar donde queramos. Lo que pasa incluyendo es que, a Heriberto. Sí, claro. Lo que pasa es que ha sido una cosa muy curiosa, y eso se ha dado con muchos colegas reporteros, que pareciera entonces que, por ejemplo, el hecho de que alguien, sobre todo alguien que está en una posición más o menos de preponderancia, que milite en un partido, asusta. Como que lo quieren, o hacen las preguntas, o dan las respuestas, o escriben sus notas, de manera de que estas parezcan de que pertenecer a un partido político es vergonzante. Bueno, ya depende de cada quien, ¿verdad? Pero ahorita me parece muy interesante que ahorita Heriberto diga, ni más, yo soy... panalero y de corazón del panal nomás. Neo-aliancista, que friguen a okay. Mauser los que piensen y diferente, eso es bueno, pero inevitablemente también pues obviamente que hay dedos flamígeros que dicen, oh, ay mondrigo, coño, qué gacho, te contagió tu reportero Max Cota. Hoy el Max Cota se ve bastante bien. Tu dedo flamígero, ¿qué dicen los dedos flamígeros? O sea, índice de fuego. Con índice de fuego, señalan a quienes señalan. Se atreven pero, bueno, a confesar su militancia política. Bueno, eso es un buen asunto. Y bueno, antes del corte, porque ya casi estoy empezando a sentir la presión del corte, hay un tema que se ha el llevado... El maestro Alberto quisiera que te cortaran, pero la lengua, cara. Hay un tema que han llevado y traído los maestros últimamente, que ha sido motivo por el cual muchos chamacos han tenido, ahora sí que, días de asueto. Muy ricos, por cierto. Yo los he disfrutado porque no me levanto temprano. Y es el asunto de la tan llevada y traída ley del ISSSTE. ¡Ah, cómo han dado guerra para arriba y para abajo! Sobre todo el sindicato con el asunto de la ley del ISSSTE para arriba y la ley del ISSSTE para abajo. Pero, pues, a final de cuentas, tanto ir y llevar ese asunto pues, no ha servido de nada. Sí, la ley del ISSSTE no se va a mover, por lo que veo. Pero, ¿qué onda? ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo la ven o qué hongo? No, definitivamente era una necesidad para la propia institución. Claro que era una reforma que de alguna manera no iba a ser del todo bien vista, en razón de que pues vamos a trabajar un tiempo más para poder tener acceso a una jubilación o pensión uh-huh. o renta vitalicia como lo maneja la nueva ley, y desde luego aportar más de parte de las cuotas de nosotros. Sí. Y en ese sentido sabíamos que pues no iba a ser políticamente bien vista. Pero con la responsabilidad que debe de caracterizar a una organización sindical, también sabíamos que no era viable el tener una institución quebrada, de forma tal que era necesaria pues la propia reforma. Y en ese sentido, bueno, pues aunque era un mal necesario, y por ello es que el CENTE, aunque no la aprobó, porque esto fue por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sí estuvo enterado de las reformas que se estaban llevando a cabo, hay que decirlo con todas sus letras. Correcto, vamos a un corte y regresamos. Esto se llama Ya no respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Llámenos si quiere horas. Ya no hay respeto. Continuamos. El pasado 18 de septiembre, y como un hecho inédito en la historia de los partidos políticos en México, Convergencia suscribió el convenio de transparencia ante el Instituto Federal Electoral, teniendo como testigos de honor a todos sus consejeros y al Instituto Federal de Acceso a la Información. Convergencia toma la iniciativa de abrirse a la sociedad y tomar los mismos parámetros de exigencia de cualquier sujeto obligado por la ley. A través del instrumento que hoy se suscribe, Convergencia se convierte en el primer instituto político que de modo voluntario adquiere obligaciones de transparencia y garantiza de modo directo el derecho ciudadano de acceso a la información. El paso que da Convergencia es, lo digo con plena convicción, una aportación relevante a la transparencia y un elemento que fortalece su democracia interna. Hoy comparecemos ante la sociedad tres instituciones de clara estirpe democrática, convocadas por propósitos afines, orientados al fortalecimiento del régimen actual de rendición de cuentas, acceso a la información y transparencia. Por lo que respecta a Convergencia, nuestra adhesión a los principios y valores de la socialdemocracia reconocen que la rendición de cuentas y la transparencia deben ser más que una mera intención, un deber insoslayable de los institutos políticos como receptores que son de recursos públicos y privados, y en razón de su naturaleza de instituciones de interés público consagrada en nuestra Carta Magna. Desde esta tribuna, Convergencia hace un compromiso formal para impulsar y promover, a través de nuestros grupos parlamentarios en las cámaras de senadores y diputados, las iniciativas y consensos necesarios para concretar las reformas conducentes y construir un régimen universal de acceso a la información de los partidos políticos que verse sobre el uso de recursos públicos, la conformación de su infraestructura orgánica, los órganos directivos, los procedimientos para su integración o renovación y la integración de su padrón de militantes. A continuación, se procedió a la firma del convenio de transparencia. Por parte de Convergencia, nuestro presidente nacional, el licenciado Luis Maldonado Venegas. Por parte del Instituto Federal Electoral, el doctor Luis Carlos Ugalde, consejero presidente. Por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la doctora Jacqueline Pechar Mariscal, así como el licenciado Manuel López Bernal, secretario ejecutivo del IFE. Este histórico evento estuvo revestido por nuestros senadores y diputados federales, así como por el secretario general, dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y simpatizantes. No debe sorprender a nadie el hecho de que el IFAE testimonie la firma del convenio que hoy se firma entre la Autoridad Electoral y Convergencia, Partido Político Nacional. Debo decirles que este es el primer convenio que el IFAE acude en esta calidad como testigo, y lo hacemos con plena convicción porque creemos que este es un instrumento de futuro, un instrumento que está anunciando y configurando uno de los temas centrales de la próxima generación de leyes de acceso a la información, y es decir, de información y transparencia que incluya a los partidos políticos. Hoy el IFE y Convergencia firmamos un compromiso de rendición de cuentas ante la ciudadanía por medio de un convenio de transparencia. Este convenio representa una muestra muy significativa de lo que la sociedad mexicana ha venido demandando a los entes públicos, a los partidos políticos y a las autoridades electorales. Yo saludo que Convergencia sea un ejemplo, que hoy esté dando una señal clara e inequívoca de su compromiso con la transparencia. Concluyo reiterando mi reconocimiento al Consejo General del Instituto Federal Electoral y a su presidente, y a la Comisión Directiva del Instituto Federal de Acceso a la Información, ratificando que la voluntad que anima a nuestro partido es consolidar el propósito inequívoco de que Convergencia sea sinónimo de transparencia. Muchas gracias. Convergencia, sinónimo de transparencia. Instituto Federal Electoral, Comisión de Radiodifusión. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Para una nutritiva y rica botana, hoy aprovecha zanahoria, pepino, jícama y naranja Valencia, gratis el kilo de cada uno con 39 puntos. 39 aniversario. Soriana, al 8 de noviembre o agotar existencias. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. A partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. En Aguascalientes, somos más de 1 millón los que estamos en contra de la inseguridad. Date cuenta, miles de padres de familia, estudiantes, trabajadores, atletas, servidores públicos y personas como tú están actuando, previenen adicciones y denuncian delitos. Tú también, denuncia llamando al 066. Es confidencial y efectiva. Unidos, limpiemos Aguascalientes. Gobierno del Estado. Doctor Oscar Omar Ron Torres ofrece servicios especializados en enfermedades del riñón, trasplante renal, medicina interna y hemodiálisis. También cuenta con laboratorio de análisis clínicos y programa de evaluación temprana de enfermedades del riñón a muy bajo costo. RON, Clínica del Riñón, 915-4000. Estamos en el Hospital Cardiológica Aguascalientes. El silencio no hace que la delincuencia y el narcotráfico se alejen de tu colonia, de tu hogar, de tus hijos. Cuando callas, permites que los delincuentes envenenen a más niños y jóvenes. Denuncia llamando al 066. Es confidencial y efectiva para atraparlos y erradicar la inseguridad de nuestro estado. Unidos, limpiemos Aguascalientes. Gobierno del Estado. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Se me había olvidado lo del asunto del IFE, pero bueno, tú tienes la culpa, Javier, porque pues, como el Ya no hay respeto se está haciendo famoso, pues entonces ya nos pasaron a fastidiar 5 minutos. En fin, son mensajes importantes los del Instituto Federal Electoral. Sí, ya le dimos tiempín para que se aviente su siesta en lo que regresamos aquí con el invitado. Sí, pero bueno, a ver, volviendo al tema aquí con el dirigente del sindicato. Bueno, antes tenemos una llamada. Don Rubén Andrade, buenas tardes. Bueno. Adelante, buenas tardes. Supongo que ya no quiso. Don Rubén Andrade. Bueno, ni modo. Volvemos. Estamos en el bloque anterior, hablaba sobre que vamos a tener que trabajar un poco más. En general, no solamente los quienes trabajan en el magisterio, sino los empleados federales, ¿no? Así es. ¿Usted cuánto lleva trabajando? 12 años. 12 años, o sea que le faltan para jubilarse. Pues 28. Veintiocho. Y me quedo con una carrera meteórica la suya, ¿no? 12 años en el magisterio. Sí, así es. Oye, pues es relativamente poco tiempo para ser dirigente del CENTE, ¿no? 12 años. Bueno, yo conozco gente que tiene como 4,000 años ahí en el CENTE y nada. Ni suda, ni sube, ni nada. ¿Y cómo le hizo, maestro? Pues trabajando, dedicándonos a aprender un poco ahí de las reglas que rigen en el magisterio. Las reglas redondas, por ejemplo. ¿Cuáles son esas reglas? Las cuadras redondas. Los derechos, obligaciones, responsabilidades. Los grises triangulares. Por ejemplo. Ah, no, muy bien. pero no, es que de la ley de lista, de la ley de lista. A ver, vamos a saber. No, no, yo no más quería saber eso, o sea. Bueno, sí, es para todos los trabajadores federales, sí. Efectivamente. La ley de lista ya no se mueve. Y brincaron y la hicieron de jamón y vaya que hicieron un ¿Qué pasó con las demandas de amparo? Espérame, canijo. Y discutieron hasta el cansancio ese despapalle de la ley del ISSSTE y nada. La ley del ISSSTE se aplicó y se las dejaron caer, pero gacho. ¿Qué hongo, pues? ¿Tonta el poder del sindicato? Doña Chucky no pudo con ese asunto. ¿Qué hongo? No, de nunca hemos estado la organización sindical como tal en contra que se reforme la ley del ISSSTE, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en que se fortalezca al ISSSTE. Sí, es lo que comentabas ahorita. Sí, lo que comenté en un principio. No les convenía quebrada. Desde luego, pues es que ¿cuál servicio médico? ¿Cuáles préstamos? ¿Cuáles créditos hipotecarios? ¿Cuál? Está quebrado. O sea, la verdad es que esa institución para nada le servía a los derechohabientes. Desde luego que había que ponerle un poco más para poderla rescatar y que dé los servicios que la propia ley le obliga. ¿Cuánto tiempo va a llevarse este proceso de saneamiento, pero sobre todo de eficiencia, de eficientar los recursos? Creo que ha habido acciones, quiero decirles que tradicionalmente ha habido 400, 500 maestras en espera, por ejemplo, para las guarderías, para tener espacio en la guardería de sus hijos. Ahorita está resuelto al 100%. O sea, no hay nadie sin servicio. No hay nadie sin guardería de las que habían solicitado hasta julio. Al inicio del ciclo todo está resuelto. Nos acaban de enviar créditos complementarios, que son créditos rojos de los manera rojos. Extraordinaria, los rojos, en razón de la propia ley del ISSSTE, en razón de que se acordó esta situación. Acaban de autorizar. Yo tengo un año y medio, quiero comentarle que tengo un año y medio esperando. Sí. ¿Qué? Sí, es que son muy raros, es que son mínimos, o sea, son mínimos los que nos tocan, 8 o 10 al mes. Sí, cierto. Nos da la delegación del ISSSTE para 20,000 trabajadores, o sea, esos son. Y para tus cuadernos. Entonces, en ese sentido, ya hay respuesta un poquito más ágil, ya los vemos más seguido, al menos. Ajá, por lo menos los vemos. Sí, al menos los vemos. Igualmente, aquel jubilado, por el hecho de ser jubilado, no tenía derecho a un crédito de vivienda. Hoy en día hubo un programa extraordinario de créditos de vivienda para jubilados y se acaban de ejercer ahorita cerca de 70, 80 créditos. ¿Cuál es la los razón, jubilados que ¿cuál es la razón, maestro? Que todos estos esfuerzos no se hicieron antes. Es decir, ¿de dónde están saliendo todos estos recursos para ahora sí resolver problemas que venían arrastrándose en décadas? Y de pronto, si hay dinero, porque ahora se reformó la ley, o sea, como por arte de magia con la reforma, le trae mucho dinero al ISSSTE. Bueno, la ley, o sea, le estamos pidiendo, esa era la postura de la organización sindical, que el gobierno federal siguiera asumiendo su compromiso de garantizar la seguridad social al pueblo de México. Y en ese sentido, pues le va a costar desde luego más. Claro. Y desde luego ahí vienen los puntos muy claros, 2,000 millones de pesos para créditos personales, que abarcan los créditos a corto plazo, a mediano plazo, complementarios, y unos más para uso duradero que se acaban de implementar en esta nueva ley, que no los conocemos todavía, pero que se van a echar a andar. Igualmente aquí como que había solamente dos partes que le ponían, el patrón, que a la vez era el gobierno, y el trabajador. Y en el caso del IMSS le pone el patrón, le pone el gobierno y le pone el trabajador, es tripartita. Sí. Y hoy con la nueva ley ya le obliga a ponerle un gasto social. De ahí pues que entre 2008, 2009 y 2010, 3 años le obliga a meterle 8,000 millones de pesos cada año, para efecto de ver las mejoras en lo que más nos duele, en la situación médica. Claro. Yo creo que en el 2008 tendremos que ver ya resultados muy palpables. Digo, ya los hay en cuestión de medicina. Tú lo recuerdas rápido, se da la efervescencia de que no hay medicinas o muy escasas. Sí. No quiere decir que estén al 100. Nos dice la delegada que están al 99.2. Bueno, quizás poquito menos, pero está más o menos bien. Ajá, ahí se está viendo. Aceptable. Está ya aprobada la clínica al oriente de 140 trabajadores adicionales a la que está al hospital. Y ya está, digamos, pues ya se ganó la licitación y al inicio del año iniciará la construcción de esa clínica. Esto vendrá también a dar un servicio más completo a la situación. Sí, por ejemplo, toda esta gente que vive del oriente, al sur, acá por Morelos y demás. Y algunos convenios que la misma delegada nos comenta se van a hacer con ISEA. Ajá. De algunos aparatos que tiene ISSSTE y que le interesan a ISEA, y de algún servicio de urgencias que pudieran darse en los municipios grandes donde ISEA tiene servicio el fin de semana, como Calvillo, como Pabellón, como Rincón, y que vendría también a desahogar las solicitudes que hay el fin de semana en la única hospital general que tenemos. O sea, esas series de acciones las tendremos que ver entonces. ¿Por qué entonces? Porque ya le obliga a dar una cuota social al gobierno, y porque ya se obligó también el propio gobierno a ponerle esos miles de millones extraordinarios durante los siguientes 3 años, y porque le vamos a poner ya más cuotas. Y antes de lo que le poníamos, del 7% que ponía un trabajador, el 3.5% se iba a pensiones, pero como no se ajustaba y habría un subsidio fuertísimo federal gubernamental, también agarraban de otras partidas. para complementar al menos y le parten su madre a todo, esa es la realidad. Oye, es que porque es... de ahí mismo agarraban de servicio médico, de créditos, de guarderías, de todo. De forma tal que ahora sí cada partida debe de ir a su rubro, pero complementado muy bien lo que es el servicio médico, y que de veras es lo más sentido, es lo más delicado y es lo que más exigen los trabajadores federales, no solamente los de educación. Y en eso estaremos muy atentos al inicio del siguiente año, que se cumplan estos compromisos. A usted le tocó una etapa crítica, ¿no? Desde, digo, pues no una experiencia prolongada, pero sí estar ahí pendiente. Y que truene algo así como la ley del ISSSTE no ha haber sido nada fácil, ¿no? ¿Cuánto lleva usted en el sindicato? No, iniciamos en octubre y en abril tenía cinco meses. En octubre inicié, en abril fue la aprobación de la ley del ISSSTE. Dice un compañero, dice un autor de un libro, que no le teme a la muerte, pero que no quiere estar ahí cuando se aparezca. Y así decíamos todos, pues que se reforme la ley del ISSSTE, que sí se reforme el ISSSTE y que sí todo esto, pero nadie hubiera querido estar en mi lugar al momento en que se dio. De ahí pues que con toda responsabilidad, con toda madurez, pues estamos haciéndole frente. Y me comentabas ahorita, pues de todo este rollo que se soltó, quiero decirte que la organización sindical, la sección 1 del CENTE, lo único que hizo, porque de veras era un desorden fuerte el que te cambien tu proyecto de vida. Claro. Pues si tú deseas, yo me voy dentro de 5 años, y decirte, fíjate que es dentro de 7 o ya 15. No te vas con estas reglas, o dentro de 15, ya son estas otras, había que explicarle de qué trataban las reformas. Ninguna maestra se va a ir con regla, eso sí te lo aseguro. De ahí... ¡Qué baboso es! De ahí pues... quiero decir, con esta nueva regla. De ahí, aún todavía. O sea, aún ahí. De ahí pues que tendremos que informarle a todos los trabajadores de la educación, particularmente en cuanto a la sección 1 del CENTE, de qué se trataba. Pero la propia reforma trae muchos temas para reglamentarse. Y que desde luego ni nosotros, ni siquiera los funcionarios del ISSSTE aún conocen, y que se está en este momento reglamentando. De ahí pues que va a haber de ley del ISSSTE mínimo de aquí al otro junio. Ajá. Del siguiente año. ¿Por qué? Porque en diciembre el gobierno tiene la obligación de decirle a cada trabajador, si te quedas con la vieja ley, este es el escenario. Si te quedas con la ley vigente o nueva, este es el escenario. ¿Este diciembre? Este diciembre. Y el trabajador federal de enero a junio del 2008 decidirá si continúa con el régimen pensionario de solidaridad, que era el anterior, o con el régimen de cuentas individuales. Pero cada uno bajo su propia decisión. ¿Y cuál le conviene más? Depende de la situación de cada quien. Déjate digo que la anterior ley del ISSSTE, porque hay cuestionamientos duros. ¿Le podría explicar a Toño con manzanas o con platanitos? Porque luego no lo entiende muy bien. Sí, es lo que trataré de hacerlo. Un momentito, porque fíjate que vamos a un corte y pues vamos a decir, es que ya ves que este asunto de la radio comercial es esto de tener tanto anuncio en este programa. Sí, hombre, es que estamos hasta el gorro de información, pero bueno. Esto se llama Lleno Respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. ¡Llámenos! Ya no hay respeto. Continuamos. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta del retiro que CONSAR protege, que hoy debes tú cuidar para que más te deje. Acércate a CONSAR, la decisión que tomes hoy hará crecer tu pensión mañana. CONSAR, 01800-5000-747 o www.consar.gob.mx. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. CONSAR. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Tabasco necesita de nuestra ayuda. El gobierno federal se encuentra trabajando en las comunidades afectadas. Para donativos en efectivo, acude a la sucursal bancaria de tu preferencia. Para mayor información, comunícate a la Cruz Roja Mexicana al 55-1084-9000, al Centro de Acopio del DIF Nacional al 55-4144-3959 o al Centro Nacional de Protección Civil al 01800-0041-300. Gobierno de la República. ¿Te gusta el fútbol? ¿Sabes de fútbol? ¿Juegas fútbol? ¿Pero no eres lo suficientemente bueno para que te paguen por ello? No te preocupes, juega Pro Bowl y con tus conocimientos podrás ganar 7.5 millones de pesos esta semana. Imagínate, más que los jugadores profesionales. Pro Bowl es un deporte, practícalo. Y ahora también juégate la revancha. Pronósticos, juégatela con México. En Aguascalientes, la batalla contra el narcotráfico empieza en nuestros hogares. Tu acción previene que tus hijos consuman drogas, se conviertan en distribuidores y caigan en prisión, o mueran por sobredosis o un ajuste de cuentas. La respuesta está en tus manos. Llama al 066 para denunciar y asesorarte confidencialmente. Unidos, limpiemos Aguascalientes. Gobierno del Estado. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con Videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos. 994-1012. 994-1012. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Y los amparados no. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Y antes de seguir con este show, déjeme decirle que hoy uy, me ardió la lengua con eso que dije. Comienzan los cursos taller sobre los derechos económicos de las personas, ahí de la Fundación Ahora, en conjunto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hoy, al más o menos que será como eso de las 6 de la tarde, allí en la Casa de la Cultura Jurídica, que está en Álvaro Obregón 347, ahí en el centro, a las 5 de la tarde, comienza el taller de economía solidaria. La teoría de este show es conocer e identificar cómo y por qué es que la situación económica nos afecta y afecta a los micronegocios. ¿Entendiste, Javier? No, pero me parece muy interesante. Bueno, pues el día de hoy, ahí en la Casa de la Cultura Jurídica, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche, es gratis para que no... Bueno, quizá aquí el maestro nos pueda, es abogado, quizá nos dé un poco más de luz sobre el tema. Nada más sí, ¿verdad? Porque hay ocasiones en las que uno... Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo hacer que Javier tenga un poco de luz en su cerebro. Nomás no se puede. ¿No lo podría componer un poquito más de horas? Es que ya, No. Perdón, si me da más hora, no alcanzo a venir al programa. A lo mejor yo estoy cotorreando, pero sí es cierto. O sea, yo de los maestros que conozco, y comenzando con mi mujer que es maestra también, y lo único que piensan después de estar fregando al marido, pobrecito del marido, es en horas, y que las horas, y las horas arriba, y las horas abajo, y las horas a un lado, y las horas al otro. Eso te dice ella, que horas arriba, que... Toño, porque no te tardas nada, únicas... 2 minutos y pelas. Sí, no. A ver, espérate. ¿Qué te pasa? Ahorita te puedo dar una demostración de que hasta allá llego. ¿Qué van a pensar de nosotros los maestros? Que somos unos léperos. Lepero. Pero bueno. Maestro, nos iba a explicar con peritas y manzanas, de Toño en su caso con platanitos, ¿cómo está este rollo de la ley del ISSSTE? Por ejemplo, alguien que tenga 20 horas semana, mes, y que tenga 20 años de servicio y tenga 45 años de edad, ¿le conviene o no le conviene irse? Bueno, no tanto irse, se tendrá que quedar aún, pero tendrá que tomar la determinación, reitero, de enero a junio del 2008, respecto de si se queda con el régimen anterior, que es el régimen solidario, o si se va al sistema de cuentas individuales. Pero ahí es muy particular la situación de cada trabajador, en cuanto a la función que tiene y en cuanto al tiempo que quiera permanecer en servicio. Y les digo, como ejemplo se los pongo, la ley anterior, no crean que era tan justa. Era justa de los 15 a los 30 años de antigüedad, porque Si algún trabajador fallecía a los 14 y 11 meses o menos, como si no le hubiera dado un peso al ISSSTE. Adiós y adiós, como si nada hubiera pasado. Ni las golondrinas le tocaban. Ni siquiera las golondrinas, y hoy con 3 o con 5 años de antigüedad ya tiene derecho a la familia, a una protección. Y lo mismo, quien trabaja más de 30 años de servicio, que la mayoría de los directivos, de los supervisores, tienen 30, 35, sí, 40, sí. 45 años de servicio, como si hubieran trabajado 30. De nada les sirve durar muchos años más prestando los servicios. A lo mejor con la ocasión, ¿no? Y con el sistema... Solamente por las prestaciones, ¿no, maestro? En parte pues sí, por las prestaciones, pero igual, le digo, en este sistema de cuentas individuales, algún trabajador que quiera continuar 10 años más de servicio a los 40, pues le convendría seguramente, y depende de su salario, irse al sistema de cuentas individuales, porque se iría no con el 100% del salario del último año de servicios, sino posiblemente con el 120%, con el 130%, con el 140%, dependiendo, reitero, el salario del maestro y dependiendo la edad que tenga y la antigüedad en el servicio. Entonces, amplía las posibilidades de menos de 15 años, los beneficios, y de más de 30 años. Ahora, se acerca pues la fecha tremenda final de hay que decidirse. El sindicato tiene la voluntad y tiene la posibilidad de apoyar, no sé, casuísticamente a sus agremiados. Desde luego. Solamente va a decir, miren, las cosas están así. Y si, por ejemplo, llega Toño que ya quiero que jubilen a mi esposa para que se haga cargo de los niños. Podría ser. Oye, no es mala idea. Podría, fuera del aire platicamos de eso. Podría darle el sindicato una asesoría personalizada. Sí, sí, sí. Ahorita hay una comisión de 10 compañeros de parte de la sección 1. Acabamos de constituir una comisión tripartita, CENTE, sección 1, ISTE e Instituto de Educación de Aguascalientes, porque luego van los trabajadores con alguna de las tres dependencias y nos hemos enterado de que dan versiones diferentes. Sí, eso es. De ahí pues que ya constituimos pues esta comisión. Esta comisión saldrá a dar un recorrido ahorita por el estado, no a reuniones para suspender clases, sí, lo que sino te iba a preguntar, con las dirigencias. Porque, no, con cualquier pretexto suspenden clases. Bueno, es que no es cualquier pretexto, o sea, hay que informarle sí, precisamente claro, a los trabajadores de la educación, en el caso de nosotros, cómo va evolucionando esto de la ley del ISSSTE. Ya tenemos un simulador. Lo cual comprueba que también los maestros necesitan peras y manzanas. No. Una explicación desde luego clara de lo que está sucediendo. De ahí pues queremos una visita con secretarios generales, con directores, con supervisores, para que ellos nos empiecen a ayudar a orientar. Sí. Y dependerá de qué tipo de documento la autoridad nos manda en diciembre. Si nos mandan, como sale por ahí en una página tanto de la SEP como del ISSSTE como del propio CENTE, ya un ejercicio ya casuístico, si nos mandaran ello con las tres o cuatro opciones, nos va a ayudar mucho ahora sí ya nada más a decirles, a ver si estás en este caso o en este caso, porque te ilustra. Sí. Pero si no fuera así, esta propia comisión de la sección 1, veremos la forma de poner algo, o una comisión por región o qué por delegación, pero tendremos que darle la asesoría caso por caso, porque cada maestro va a querer que le expliquemos su situación. Claro. Bueno, sí. Sí, ese compromiso tendrá que darse así. Sí, claro. A Toño le urge, porque ya se cansó de lavar trastes y de cambiar pañales, entonces le urge. No, de cambiar pañales, ya estoy. Que Isabel ya esté en su casa. Sí, en serio, que ya chole, pero bueno, es que es una friega tener a estar casado con una maestra, porque no es nada más el asunto de ir a dar clases, y lo peor es que preparar clases, revisar tarugada y media, exámenes y cuánta la frustración que ni siquiera te ha enseñado a leer, ese es el problema. No. ¿Por qué me haces esto? Bueno, ya quedó claro el show del ISSSTE. Ahora sí. Vamos a hacer otro tipo de preguntas, sabrosonas. Oye, acá entre cuates, es más, hagamos de cuenta que no hay micrófonos. Hagamos así, aquí en confianza. ¿Quién dirige el Instituto de Educación de Aguascalientes? El director general. ¿Y su nombre es? Óscar Ponce Hernández. ¿Y no tiene mucho que ver ahí Lula Reynoso? Sí, ella es secretaria técnica del órgano superior del Instituto de Educación de Aguascalientes, que se llama Consejo Interior. Ah, ok. ¿Con quién hacen trámites en realidad cuando van ahí al Instituto de Educación? ¿Quiénes? Ustedes. Los trabajadores van a la dependencia, a la dirección, al departamento que corresponde. Al sindicato. Heriberto Gallegos, como secretario general, tiene trato con Óscar Ponce. Lo que pasa es que está el run-run. Él es el director general. Sí, el run-run ahí en el Instituto de Educación. Ah, cómo son chirimoleros ahí en el Instituto de Educación. De veras que no es cierto. Nomás hay dos cosas ahí. Hay comida. Ya no. Fritangas, como fregas. Ayer fui y ahí tenían el booty de fritangas en el Instituto de Educación. Hay fritangas y rumores en el Instituto de Educación. ¿Qué es más sabroso? ¿Qué es más sabroso? ¿Eh? ¿Qué es más sabroso? ¿Las fritangas o los rumores? Bueno, no sé. No, bueno, depende de lo que vaya uno, ¿verdad? Bueno, si también tienes ganas de perder el tiempo, vas al Instituto de Educación. Pero no, bueno, no es cierto. El run-run... Ay, déjame terminar, joder, con la crisis. El caso es que hay el run-run en el Instituto de Educación. Mira, el otro día fui a solicitar una constancia de servicios. Ajá. Y yo creo que en 5 o 10 minutos me la entregaron. ¿Alguna influencia tendrías? No, ninguna. Bueno, está bien. Bueno, ¿ya puedo terminar? Por favor. Ok, bueno. Sé breve. En el Instituto de Educación el run-run está en que más bien hay que dirigirse hacia Lula Reynoso en vez de Óscar Ponce para hacer algún trámite, sobre todo de ese tipo cupular. ¿Tú qué dices? ¿O tú qué experiencia? ¿Tú qué sabes del asunto? No, yo no he necesitado de ello. Yo me entrevisto con Óscar Ponce. El día de ayer estuvimos con él precisamente. Ajá. Viendo los temas que tenemos que estar viendo. Desde luego en algún evento saludo a la secretaria técnica del Consejo Interior, a la licenciada Reynoso, pero no tengo tema que tratar yo con ella. Ella está en asuntos de técnicos pedagógicos, de calidad, en algunos rubros que nada tienen que ver con la situación laboral de los trabajadores de la educación. ¿Tú podrías entonces decir que es falso ese rumor? Bueno, yo no he requerido de ella. Yo trato con Jorge Juárez Barba en su momento y con Oscar Ponce hoy día. Ah, ya vamos arrojando un poco de luz en ese show. Lo cual prueba que el Instituto de Educación como fuente de rumor no vale para una fregada, ¿verdad? O sea que igual Juan te llamas. Exactamente. No sé que no le van a quedar ganas aquí al líder sindical de regresar. Yo creo que ya no vas a querer volver, ¿verdad? Vapulés, sí, dices, me afeitan los aquellos. Bueno, ok. Ahora, andan medio actualizadones ahí en el CIENTE, ¿verdad? Hace 23 días entregaron el estímulo a madres dirigentes por el Día de la Madre. Hace 23 días. ¿Qué no se supone que debería ser en mayo? No, no necesariamente, es por ser dirigente. ¿A poco nomás las madres son en mayo? Pero ¿por qué tan tarde? ¿Que no lo pudieron haber hecho así? No, te lo voy a decir. Efectivamente, lo ideal debió de haber sido en mayo. Digo. Quiero comentarte que hay una bolsa negociada, y te lo digo porque así es la realidad, con gobierno del estado, con Instituto de Educación. Es una bolsa con número exacto, 200,000 pesos. Ajá. Que se repartirán entre el número de madres dirigentes. Pero cada vez, para fortuna de las mujeres y para... de veras, seguridad de la propia organización sindical, son cada vez más madres dirigentes. Se les da el estímulo a las compañeras trabajadoras de la educación que sean titulares de una cartera de los comités delegacionales. Y la verdad es que cada vez eran más, y ese dinero era el mismo. Tenía años que no se movía los 200 mil pesos. De forma tal que ya la verdad es que les tocaba muy poquito. Ahora sí que se desmadró el fondo. Sí, y de forma tal que en este pliego petitorio que acabamos de negociar en el 2007. Pusimos que se incrementara el fondo, y efectivamente de 200 pasó a 300,000 pesos, y por ello, hasta que teníamos ya esa otra cantidad, fue que se repartió entre las madres dirigentes, y por eso lo dejamos hasta este tiempo. Esa es la realidad. Ok, correcto. Vamos a un corte y regresamos. Esto se llama Lleno de Respeto, y después del corte le vamos a preguntar al dirigente sindical, aunque Uriel Rodríguez me dijo que no, sus aspiraciones políticas. Faltaba más. Ya no hay respeto. Continuamos. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermana. Con Javier Rojas. Escúchalo a partir del 12 de noviembre en punto de las 8 de la noche. Porque eres mi hermana. En Aguascalientes, combatimos de frente a la inseguridad. 917 operativos en delitos contra la salud. 746 detenidos por delitos federales. 422 órdenes de aprehensión cumplimentadas. Aseguramiento de 50 armas cortas, 27 armas largas, 78 cargadores y 3,821 cartuchos. Con tu apoyo y participación, limpiemos Aguascalientes. Gobierno del Estado. Hola. Oye, ¿me podrías cambiar este billete de 200 por billetes de 50? O sea, es que ve, como el de 200 es verde, no combina ni con mi blusa ni con mi bolsa. O sea, ¿cómo voy a andar así por la calle? Sería fatal para mi imagen, ¿no crees? Además, pues ya ves que el rosa está de super moda, ¿no? No importa para qué lo quieras. Si necesitas cambiar tus billetes por otros de diferente denominación, acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. ¡Arrancan! Compiten todo tipo de pinturas, pero desde el principio Optimus toma la delantera. Los competidores poco a poco quedan detenidos y descarapelados. Vemos cómo se van quedando rezagados de la competencia. Optimus se acerca a la meta y llega en primer lugar. Apuesta al ganador. Pinturas Optimus, con 80 años de experiencia. El poder del color ya está en Aguascalientes. Tabasco necesita de nuestra ayuda. El gobierno federal se encuentra trabajando en las comunidades afectadas. Para donativos en efectivo, acude a la sucursal bancaria de tu preferencia. Para mayor información, comunícate a la Cruz Roja Mexicana al 55 10 84 90 00 al centro de acopio del DIF Nacional, al 55-41-44-39-59, o al Centro Nacional de Protección Civil, al 01-800-0041-300. Gobierno de la República. No te compliques, solo elige el plazo, 6, 9 o 13 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes, o un descuento del 20% con cualquier forma de pago en cocinas integrales, muebles para baño y calefacción, del 5 al 8 de noviembre en Sears, 60 años en México. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas participantes. En Aguascalientes, somos más de 1 millón los que estamos en contra de la inseguridad. Date cuenta, miles de padres de familia, estudiantes, trabajadores, atletas, servidores públicos y personas como tú, están actuando, previenen adicciones y denuncian delitos. Tú también, denuncia llamando al 066. Es confidencial y efectiva. Unidos, limpiemos Aguascalientes. Gobierno del Estado. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Si alguna vez usted se ha perdido algún programa de Ya no hay respeto, no se preocupe, o más bien, no deje de preocuparse, porque están todos disponibles en www.metroaguascalientes.com. Ya era hora de eso, del asunto de las llamadas, pero en fin, y déjame decirte que también, si usted está buscando empleos, también tenemos ahí una lista completita en metroaguascalientes.com. Si usted está buscando ¡ah, caray! ¡Bueno! ¡Ay, bueno, no es posible! ¡Bueno! ¿Quién habla? Gerardo, tú encárgate de ella. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Quién habla? ¡Doña Chuchita! ¡Ay, no! ¡Ay, señor! ¿Cómo le ha ido, doña Chuchita? ¡Qué milagro! ¡Muy bien! Oiga, ¿tiene algún comentario aquí para yo el líder sindical? Tengo dos preguntas. A ver, venga de ahí, venga de su ronco pecho. ¿Cuántas horas? ¿Cómo están en el CENTE? A ver, no le entendí, doña Chuchita. El líder está muy... ¿Cómo la dan en el CENTE? ¿De qué se refiere? ¿Cómo la dan, qué, las horas? Sí, ¿cuántas chupaditas se necesitan? Ah, ¿de cigarro? Sí. Ah, ¿cuántas chupadas ahorita se necesitan, dirigente, para...? ¿Cuánto le paga la hora, doña Chuchita, en caso de que la contratara el CENTE? No, ahí solamente se hace un examen que año con año se convoca por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes y la sección 1 del CENTE. Se jerarquizan conforme a algunos criterios que de manera mancomunada establecemos, y ahí se van dando las horas y las plazas. Ya ve, doña Chuchita, tiene que hacerse un examen. ¿Usted ya se hizo el examen? ¿De Papá Nicolau? No, diario. Yo creo que usted ya no... Ya con queso las gordas, doña Chuchita, a ver. Otra pregunta. A ver, venga. Écheme. Si los hilos del CENTE se mueven desde la luna. ¿Desde la luna? A ver, eso que nos conteste nuestro líder sindical. Al sindicato lo mandan los trabajadores de la educación a través de sus órganos de gobierno. Ahí es donde se resuelven todos los asuntos que tengan que ver con la sección 1. ¿Alguna otra pregunta, doña Chuchita, para el líder sindical? No, muchas gracias. Quedó no conforme. Voy a darle el examen. Oiga, doña Chuchita, déjeme decirle que le mandan saludos de allá de Colombia y me piden, en específico Ivonne Marín, nuestra corresponsal allá en Bogotá, que le diga a usted que qué rica Chuchita. Ay. Ay, me dieron cosquillitas. Ah, caray. También lo manda a saludar Javier García Zapata, doña Chuchita. Ya ve que nomás lo escucha y hasta tiembla. Muy amable por habernos hablado, doña Chuchita. Qué amable, doña Chuchita. El líder aquí hasta lo puso a sudar. ¿Qué está haciendo, doña Chuchita? ¿Qué está haciendo, doña Chuchita? Doña Chuchita, ¿qué está haciendo? Creo que le está dando un infarto, Toño. ¿No se estará dando otra cosa? No sé, porque este es el jueves. ¡Ay, qué! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió, doña Chuchita! ¡Qué barbaridad! Oye, qué irreverente. ¡Qué con pelada, el doña Chuchita, de veras! Se ganó, Toño. Gacho. Pero bueno, continuemos con... Antes de que suceda otra cosa, mi querido dirigente, porque ya estoy viendo aquí que Uriel está poniendo cara así como de que... ¡Ay! ¿De quién es doña Chuchita? Se la vamos a presentar aquí a... Se la vamos a poner enfrente... Uriel. Ahí para que hagas lo propio. Mira, se puso a sudar. Sí, ¿verdad? Oye, fíjate que estoy sorprendido con ese con ese antecedente tuyo. La verdad es que ha sido una carrera meteórica la que tú has tenido. Y mira, apenas 12 años de servicio. ¿Tienes cuántos años de edad? ¿36? 36 años. Oye, inevitablemente. Y luego te quedan 3 años de dirigencia, ¿verdad? Sí, así es. Pues obviamente, ¿cuál es el futuro político. ¿No estás trabajando tú para alguna otra cosita ya más adelantito después del CENTE? No, no, no. Estamos trabajados completamente y direccionados en que la sección 1 siga caminando como siempre lo ha hecho. En confianza, ¿no? ¿No? O sea, Pabellón de Arteaga no te hace ojitos. Ahí vivo y lo quiero mucho. Sí, pero ¿no te gustaría, digo, suceder al Cascarín? No, de ninguna manera. Ahorita estamos, reitero, de tiempo completo en las tareas de la organización sindical. Porque si el Cascarín hace un buen papel, y yo intuyo que sí lo va a hacer porque es cuate, y más vale que luego después se porte bonito. Oye, con llano respeto. Oye, pero di al auditorio quién es el Cascarín. El Cascarín es el próximo presidente municipal de Pabellón de Arteaga y que salió de las filas del PANAL. El apéndice político del sindicato. O sea, quiere decir que es también maestro. ¿Eh? Maestro. Pues dice. Pues por lo menos le llega el cheque. Le llega el cheque al canijo. Bueno, ahora, ¿ya tienes tú armaditos tus cuadros políticos allí en el sindicato? Porque inevitablemente, o sea, mira, okay, vamos a fingir que no dije nada sobre el asunto de Pabellón de Arteaga. Y obviamente tú pues ya agarraste un año de experiencia, agarraste. Que sí, que no, y que agarraste. Bueno, como dice Javi. Bueno, ¿sirve o no sirve? O sea, si ya tienes tus cuadros, ya tienes a tu gente ahí bien puestecita. ¿Qué hongo? A todo el Comité Ejecutivo Seccional. Hay ahí 84, 85 compañeros que están trabajando permanentemente para resolver la problemática que los maestros nos presentan. Esto que decía doña Chochita es verdad, ¿no? Luego mucha gente, como mencionaba hace rato Toño, piensa que las horas se reparten como en un tiempo. Llegó, yo creo que, bueno, a lo mejor tú estás muy joven. Durante mucho tiempo se repartió así por voluntad, por favores políticos, más que por méritos. Ahora ha cambiado el sistema de de cómo se otorgan las plazas. Ajá. Ahí está, es por la primera vez que el Comité Ejecutivo Nacional determina que las plazas de nueva creación se den bajo concurso de oposición, y así nos lo indicaron a todas las secciones del país, y desde luego que la sección 1 no iba a ser la excepción, y por ello es que está este examen, sin dejar de lado que a los hijos de los trabajadores de la educación que se jubilan y que tienen el mismo perfil de su papá o mamá, se les apoya, así es, se les apoya. Javier, creo que tenemos en la línea a nuestro querido reportero, Mascota. Ah, oh, Mascota. Ay, buenas tardes, Max. Buenas tardes, buenas tengas. Desde las lejanas playas de Nueva York, los informa aquí su reportero estrella, a pesar de muchos, Mascota. Nos hemos hecho un recorrido por acá para preguntarle a la gente de Pabellón de Arteaga a ver si les gustaría que el dirigente actual del CENTE fuera el próximo presidente de Pabellón de Arteaga. Pero todavía faltan tres años. Oye, para faltan eso, tres Max. Años, Max, hombre, andas es fuera de tiempo. ¿Qué cosa? Andas fuera de tiempo, faltan tres años. Todavía ni toma posesión el Cascarín que dices tú y ya quieres tú empujarle aquí al líder sindical. El sector femenino de Pabellón de Arteaga se mostró interesado en el asunto, siempre y cuando el Cascarín haga las paces con ese sector, para que entonces el actual dirigente del CENTE proceda a hacer lo propio. Es decir, ¿cómo? Que se ponga en paz el actual líder del CENTE con el Cascarín. ¿Andan peleados? Al contrario, me parece que van a ser una mancuerna espectacular. ¿Una mancuerna juntos? ¿De dos? No sé, pero informó desde Pabellón, o bueno, como le quieran decir a este lugar, Max Cota. Pasa por tu liquidación con Gerardo, Max. Sí, por favor. Oye, ¿de dónde lo sacó Toño? No sé, Toño, a ser su pupilo, te digo. No, hombre, está igualito. Pero dice que con una... Vamos a mandarlo al CENTE para que le dé una pulidita. Sí. No, aparte, un maestro por ahí, un profesor que le pueda. Oye, puede ser coordinador de prensa del CENTE. Del CENTE. ¿Qué pasó? Respeto. No. Uriel le volteó a vernos muy feo. Bueno, continuamos para concluir con el invitado porque el programa se está acabando. Se está acabando. Maestro, una última puntualización que le quiera hacer aquí a toda esta gente locuaz que hace. De ya no hay respeto. Imposible vivir la hora de las 3 a las 4 de la tarde. Pues solamente felicitarlos por su programa y desde luego mandarle el mensaje reiterativo al Magisterio de Aguascalientes que el Comité Ejecutivo de la Sección 1 del CENTE está de tiempo completo trabajando para tratar de resolver la problemática que permanentemente nos plantea. ¿Ah, sí se le puede localizar? Desde luego. ¿Puertas abiertas? ¿Dónde? ¿Puertas abiertas? No, a veces se cierran también ahí según el tema que se vaya a tratar, desde luego. Pero estamos completamente trabajando de tiempo completo para resolver, reitero, pues todos los pendientes que hay que ver, como el del presupuesto en estos días. Muy bien, maestro, pues agradecemos mucho su visita. Pues agradecemos su visita. Le agradecemos su visita, maestro. Esperamos que no sea la última vez. Y que la próxima tengamos más buenas noticias. Claro, mañana. No hay respeto. Nos vemos. Esperemos que aquí nos acompañen. Hasta mañana. Buenas tardes.